Personaje importante que es Giacomo Casanova. Y Casanova era amigo de Da Ponte porque en cierta manera pues los dos eran de Venecia, los dos fueron expulsados de Venecia y llevaron una vida parecida, aunque Casanova más bien se dedicó a escribir, escribió algunos libros y bastante buenos, ¿no? Algunas traducciones y eso. Pero en sus memorias Lorenzo Da Ponte cuenta una historia bien interesante acerca de Casanova. Dice que cuando Casanova tenía como 30 y tantos años, estaba escaso de dinero. Entonces fue a visitar a una duquesa junto con una muchachita de 16 años. Pero la muchachita de 16 años la disfrazó como de anciana. Le puso arrugas, una peluca canosa y ella se jorobó, iba con bastón. Entonces le dijeron a la duquesa que le dijo Casanova que él era un gran mago y que le podía ayudar a recuperar la juventud. Entonces le dijo, le voy a dar la muestra con esta señora que está aquí. Entonces acostó a la señora en una mesa, la cubrió con una tela, empezó a hacer como que unos pases mágicos, llenó todo de velas y demás, empezó a hacer unos pases mágicos mientras la jovencita se empezó a quitar el disfraz, todo los alimentos de anciana. Y cuando Casanova dijo, levántate, se quitó la tela y wow, una muchachita de 16 años, ¿no? Y la duquesa estaba, wow, o sea, es cierto, este señor puede volverme a la juventud. Entonces Casanova le dijo, ok, lo puedo hacer, pero ocupa que se vaya toda la servidumbre, esto es algo mágico, que nadie te debe interrumpir. Y ella, haciendo caso, dijo, todos váyanse, todos váyanse, aquí vamos a estar el mago y yo. Entonces la acostó otra vez en la cama, le dijo que tomara la poción mágica, que a la muchacha pues le dio vino, ¿no? Pero a ella le dio vino con láudano, que es un somnífero muy, muy efectivo. La acostó, la tapó con la tela y empezó a hacer sus pases mágicos. Cuando empezó a escuchar los ronquidos, se dedicó a vaciar toda la casa, oro, joyas, todo. Y se fue la dejó ahí, dormida. Entonces fue a darle gracias, le dio el dinero a su sirviente y le dijo, nos vemos en la taberna de tal pueblo. Y se fue a darle su parte del dinero a quien le había dado la idea, ¿no? Que era una prostituta de un pueblo que estaba cercano. Fue para allá. Y cuando llegó a la taberna donde quedó de verse con su sirviente, ni rastro del sirviente, ¿no? El sirviente ya llevaba 10 años con Casanova y se fugó con todo el dinero, así nomás, y lo dejaron en la pobreza otra vez. Entonces, dice Da Ponte, esta anécdota la cuento para mostrar lo contradictorio que era este personaje, ¿no? ¿Cómo podía ser tan mañoso como para engañar a esta duquesa y todo perfectamente, pero era tan tonto como para darle todo el dinero al sirviente, ¿no? En confiar en el sirviente, ¿no? Entonces, como les digo, en Viena, las bodas de Fígaro, hay una película de Casanova donde salió Heath Ledger, ahora difunto y famosísimo por el Guasón, pero no me gustó nada. Y no me gustó porque siento que destrozaron a mi héroe. Porque Casanova siempre en su vida dijo que no había ninguna mujer a la cual le diera fidelidad. Y en la película le ponen como que encontró el amor de su vida, que era todo lo contrario. Hay otro de Fellini, que también se llama Casanova, que me gusta mucho más, ¿no? Pero esta salió como en el 2005, me parece, ¿no? Bien, la obra que viene a continuación, la de Don Giovanni, para mí, está La Muralla China, La Llegada del Hombre a la Luna, La Mona Lisa y Don Giovanni. O sea, para mí Don Giovanni es uno de los logros más grandes que ha tenido la humanidad. Si bien Las Bodas de Fígaro es una obra que cuando uno la ve dice, bueno, ¿cómo se va a superar Mozart, no? Porque aunque mostré unos pedacitos, lo más impresionante de las bodas de Fígaro es el final del segundo acto, donde empiezan a llegar personajes, algo complejísimo, es algo que les recomiendo muchísimo ver. Don Giovanni no solo supera las bodas de Fígaro, sino se convierte como en el posiblemente la mejor ópera de todos los tiempos, ¿no? Y es para darles un, para decirles qué es lo impresionante de Don Giovanni, es que, por ejemplo, para poner un ejemplo, en el final del primer acto hay una escena donde Don Giovanni da un baile. Entonces nos quieren mostrar que Don Giovanni tiene una vida desordenada, ¿no? Que es Don Juan Tenorio, básicamente, ¿no? O sea, se trata de seducir a todas las mujeres posibles. No le importa, o sea, Mozart nos lo representa de la siguiente manera. En el baile está una orquesta al fondo que está tocando un minueto. Hay otra orquesta que está tocando una contradanza. Y hay una orquesta que es la que está bajo el escenario que está tocando otro baile. Entonces, son tres orquestas al mismo tiempo que están tocando música diferente, a tiempos diferentes, pero que matemáticamente encajan perfectamente, ¿no? Eso es algo que no he visto que nadie más pueda hacer en otra ópera. O sea, es algo, un logro impresionante. Y eso es solamente técnico. Lo que es en cuanto a historia, drama, cuando muere un personaje, mediante la música casi escuchamos la muerte. Cuando Don Giovanni seduce a una mujer, casi nos seduce a nosotros, ¿no? Gracias a la música que hizo Mozart, ¿no? Y estoy dando mucho enfoque a Mozart. Lorenzo da Ponte también tiene su gran participación en esto, que es, esta es la versión, la mejor versión de Juan Tenorio que hay. Si aquí en los países que hablamos español se representa más la de José Zorrilla, a mí en lo particular me parece que la de Lorenzo da Ponte es superior aún. La de José Zorrilla me parece un poco, bueno, es que casi no me gusta el periodo romántico, ¿no? Eso tal vez influye en mi parcialidad, pero en esta versión tiene un montón de virtudes, ¿no? Entonces les quiero mostrar un segmento que es el principio, y el sirviente Leporello también sigue haciendo críticas a la nobleza. Es muy notorio que Mozart comience con un sirviente hablando, ¿no? Eso es algo que no se veía en ópera, ¿no? Pero Mozart al final de, ¿verdad? Mozart al final de cuentas era un sirviente. Bueno, antes de ver la obra, les quiero comentar la anécdota que desencadenó esta plática. La ópera se estrenó en 1789. Y hay una anécdota que para mí ha sido lo que más me ha fascinado de Mozart. Praga, como les digo, amaba a Mozart, ¿no? Las bodas de Fígaro era el mayor hit, era el último grito de la moda. Entonces le pidieron otra obra a da Ponte y a Mozart. Entonces, para festejarlo, le hicieron una fiesta el día anterior al estreno, que fue el 28 de octubre. Le hicieron una fiesta en el palacio de cierto conde. Entonces estaba Mozart feliz, ¿no? Agasajado por el pueblo de Praga, bailando, todos felices. Pero había un pequeño detalle. No había terminado la ópera. Y la ópera se estrenaba el día siguiente. Entonces el empresario teatral, Domenico Guardasoni, estaba en la fiesta y le dijo a Mozart, que estaba bailando y todo feliz, ¿no? Le dijo, Mozart, la obertura, falta terminar la obertura. Y Mozart le responde muy seguro, la obertura está aquí, o sea, ya la tengo en la cabeza, ¿no? Y ok, lo dejó. Pasó un poco de tiempo, Mozart no se ponía a trabajar. Y llegó otra vez el empresario teatral y le dijo, Mozart, la obertura no está terminada. Y él le dice, ya la tengo aquí. Entonces el empresario se regresa. Por cierto, en esa fiesta estaba Lorenzo da Ponte y se sospecha que estuvo Casanova. De hecho, hay testimonios que dicen que estuvo Casanova también. Y ambos, Lorenzo da Ponte y Casanova, como buenos mentirosos, estaban contando a ver quién tenía la mejor historia, ¿no? De que yo conocí a fulanito, yo conocí al papa, yo comí en la mesa de tal persona. No, pues yo, ¿sabes? Fulanita, pues yo. Y no, pues sutanita, yo. Así, ¿no? Así eran esos dos, ¿no? Entonces Mozart, llega el empresario otra vez con Mozart y le dice, Mozart, la obertura. Y le dice otra vez Mozart, ya la tengo aquí. Y el empresario ya se estalla y dice, sí, pero los músicos no la van a leer de ahí. Entonces Mozart ya como que agarra la onda, así como que se resigna, se mete a un cuarto del palacio, le llama a su esposa, le pide que le prepare una jarra de café, y durante toda la noche, ya eran como las 11 de la noche, durante toda la noche se pone a escribir la obertura de Don Giovanni. Estaba ya muerto de sueño Mozart, le dice a su esposa, déjame dormir, Constanza se llamaba su esposa, déjame dormir 15 minutos, 15 minutos nomás. Dice ella, ok, está bien, y se duerme Mozart. Y ella dice, cuenta ya después, que lo vio dormir tan a gusto que no lo quiso despertar y duró 2 horas dormido. Entonces el copista, acuérdense que en el siglo XVIII no había copiadoras, entonces para la orquesta tenía que ser alguien a mano que hiciera todas las copias de todos los instrumentos. Entonces el copista iba a pasar a las 7 de la mañana y se iba a llevar las hojas para empezar así rápido a copiarlas. Entonces Mozart dormido y todo, pero llega el copista a las 7 de la mañana y la obertura está terminada. ¿Cómo? ¿Quién sabe, no? Se la lleva, le empiezan a hacer las copias a toda velocidad, se tardan todo el día, el estreno era como a las 8 de la noche, 8, 7, 8 de la noche. Llega el copista con las hojas casi frescas, así entregándola a todos los instrumentos, y no saben, el empresario teatral está muriéndose, o sea, no sabe si hizo un cochinero o si realmente hizo algo bien. ¿Qué tal si es un fracaso, no? Y está toda la nobleza ahí, o sea, como es Mozart, o sea, en Praga, como les digo, sí lo querían, la gente estaba esperando esa ópera con todas sus ansias. Entonces sale Mozart al escenario y todo el público empieza a aplaudir, le hacen una ovación de pie. O sea, porque, wow, él escribió las bodas de Fígaro, bravo, bravo. Ok, se calman todos. Va a empezar a dirigir y hacen otra ovación de pie. Bravo, Mozart, bravo. Ok, se calman todos así, haciendo reverencias, Mozart. Va a empezar otra reverencia de pie, ¿no? Bravo, Mozart, bravo. Esto lo sabemos porque el periódico al día siguiente lo publicó, ¿no? Entonces, imagínense la desesperación del empresario teatral de prolongar la agonía, de que quién sabe si capaz que es un fracaso, ya lo ovacionaron 3 veces, ¿no? Es más, es una caída peor. Entonces empieza la obertura, ¡pam! El primer acorde, a todo mundo se le quita la preocupación. O sea, la obertura de Don Giovanni es algo espectacular, ¿no? Es algo increíble, ¿no? O sea, y es asombroso que lo escribió Mozart la noche anterior. Da Ponte no estuvo en el estreno, no pudo estar, quién sabe por qué. Hay una carta de Mozart donde le platica cómo fue en el estreno. No llegó, pero el empresario teatral los tenía amenazados. Les dijo, si esto es un fracaso, ustedes van a tener la culpa. Nunca más los voy a contratar. O sea, olvídense. Pero cuando se estrenó la obra, les mandó una carta diciendo, ¡viva Mozart, viva Da Ponte, bravo! Ojalá hubiera más personas como ustedes, ¿no? Ya después de que, obviamente, se llenó de dinero los bolsillos, ¿no? Ya la ópera fue un gran éxito, ¿no? Fue un éxito esplendoroso. Pero cuando se la llevaron a Viena, los vieneses muy refinados, según ellos, muy a la moda, muy ¡ay, nosotros sí sabemos de música! Dijeron, no, esta obra le falta. Estuvo bien, pero le falta, ¿no? Esa fue la opinión general, de que a la obra le faltaba. Y así como que uno se queda, pues, ¿qué le faltaba, no? Las óperas que ellos escuchaban ya nadie las escucha. Eso es lo más interesante, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de Don Giovanni. Para explicarlo brevemente y no alargar esto más. Don Giovanni quiso seducir a una campesina que se iba a casar. La campesina estuvo así de acceder, estuvo por un pelito, y su prometido no supo bien qué pasó. Entonces piensa que tuvieron algo que ver Don Giovanni y ella, la campesina. Entonces, en esta escena va a salir Don Giovanni haciendo su fiesta, el sirviente Leporello y tres personas que se quieren vengar de él. Lo que escogí este fragmento principalmente porque nos lleva desde la felicidad a la ira, al odio, al erotismo, a la venganza en unos cuantos minutitos, ¿no? Tiene todas las emociones, es una montaña rusa increíble, ¿no? Bueno, vamos a... Presto, presto, ria che venga, ornito da qual è nato. Cielo l'ogni di già, vincerato, che potete ogni vostro. Senti, senti, dove vai? Oh, non t'asconderò, Rosetto, se ti trovo, poveretto. Tu non sai quel che può far, poveretto, pura sai quel che può far. Faccia dita quel che vuole. Oh, non giovan le parole. Parla forte chi qual testo. Che capriccio nella testa. Parla forte chi qual testo. Arriva. Ingrato. Qual fedele. Oggi vuol precipitar. Quel ingrato può fedele. Oggi vuol precipitar. Se ne vede. E qual moro. Quel ingrato può fedele. Tu sei oggi da priori, su coraggio buona gente, voglio stare allegramente, voglio ridere e scherzar. Alla stanza della danza conducete tutti quanti ed a tutti in abbondanza gravi freschi fate dar. Gravi freschi fate dar. Tu sei oggi da priori, Vieni, celere, farraggio a me conviene, di scotto a vita mia, l'affanno e il timor. Il posto meraviglioso, un noce, un mare brulio, primo per coro sposo, e per cui vivo non si. Guardate un poco che maschere galanti, fai passare avanti, di che ci fanno noi. En este fragmentito que vimos de Don Giovanni, como les comentaba, pasamos por un montón de sentimientos en un ratito, ¿no? Ahí fue donde se estrenó. Ya el tiempo apremia un poco, así que vamos a irnos un poco más rápido. Dale. Posteriormente, Lorenzo da Ponte trabajaría con Vicente Martínez Soler en El árbol de Diana, otra ópera que está resurgiendo recientemente. Y para hablar de la última, de la trilogía que fue Da Ponte y Mozart, hay que mencionar un poco el mesmerismo que me informó aquí Víctor. En el siglo XVIII había una especie de fanatismo por esto que era como una especie de medicina mágica, ¿vale? En ese tiempo los doctores usaban técnicas que ahorita consideraríamos brutales, pero no había de otra, ¿no? La ciencia, la medicina estaba en pañales. Entonces surgió una corriente que se llama el mesmerismo, ¿vale? Y el magnetismo animal, que decía que todos los seres vivos sacábamos una especie de magnetismo, y gracias a ese magnetismo podíamos ser curados de nuestras enfermedades. Como sale ahí, la gente se reunía y alguien hacía algún pase mágico con algún metal, algún imán, y según esto se curaban, ¿no? Era una charlatanería, por supuesto, pero los doctores en esa época eran una especie de charlatanes también. No había medicina científica, o sea, lo que hacían era a ver si funciona, ¿no? O sea, vamos a darle agua caliente, vamos a darle vino, vamos a darle fulanita cosa. No estaba muy avanzado. Y cuando los dicen, se quejaba Molière sobre todo, que los doctores, cuando alguien se salvaba, fue el doctor. Pero cuando él se moría, fue la enfermedad, ¿no? Los doctores nunca tenían la culpa de nada, ¿no? Creo que hasta la fecha, ¿no? Pero pues así como que cuando se murió la mamá de Mozart en Francia, le escribió una carta a su papá Mozart diciéndole qué había dicho el doctor. Y así nos damos mucha cuenta de que no sabían de qué estaban hablando. O sea, como que cada quien daba su opinión y ganaba la mayoría de votos, ¿no? Entonces la ópera, menciono esto porque es algo fundamental dentro de la ópera Così fan tutte, la última participación entre Mozart y Da Ponte, que es una ópera bastante olvidada por inmoral. En el siglo XIX se consideró inmoral esta ópera porque daba muchos malos ejemplos, ¿no? Y en parte la trama de esta ópera se trata de dos jóvenes cuyas novias o prometidas bueno, ellos alardean de que les son fieles totalmente. Entonces un filósofo se ríe de ellos y les dice, ¡ja! Mujeres fieles en el mundo nunca. Y eso es Da Ponte hablando, ¿no? Un poco de misoginia, ¿no? De parte de Mozart y Da Ponte. Entonces les hace una apuesta. Ok, vamos a decirles que ustedes se tuvieron que ir a la guerra. Y luego ustedes vuelven disfrazados de alguien de otro país. Y tratan de seducir a la novia de sus amigos, de su amigo. O sea, hacen como un intercambio de parejas disfrazados como otra persona. Y les apuesto que en menos de 2 días... ellas van a estar enamoradas de ustedes. Y ellos, no, eso es imposible, mi novia nunca lo haría, ¿no? Pero el título de la obra nos dice todo, ¿no? Dice, así hacen todas. Que es lo mismo que ya había dicho el Basilio, ¿no? Así hacen todas las bellas. Entonces, esta ópera es en el siglo XX se redescubrió. En el siglo XIX les pareció escandaloso el tema. ¿Cómo? ¿Cómo van a seducir a la novia de su amigo? ¿Y cómo ellas van a aceptar? Porque al final de cuentas sí aceptan. Se iban a casar. Entonces, a nosotros con mentalidad del siglo XXI, nos da muchísima risa. Nos da risa ver esta situación. Y hay una escena. Ok, en esta escena... En esta escena vamos a ver a los dos novios ya disfrazados, fingieron envenenarse para morir, para que ellas los salven, ¿no? Ellas son las que los tienen que reconfortar. Y es una pantomima que hacen junto con una sirvienta que se disfraza de doctor para hacer una escena emotiva. Entonces, ¿le puedes dar doble clic para la pantalla completa? Thank you. Bueno, el chiste es que reviven y les piden, ambos les piden un beso a las novias de los otros, y ellas así como que todavía no saben qué hacer, sus novios acaban de ir a la guerra y estos tipos acá muriéndose y acaban de revivir y están en shock y les piden un beso, ¿no? Entonces ellas están en duda de si deben acceder o no. Finalmente dicen al demonio, vamos a acceder, y se van a casar. Esta es una ópera que le llaman simétrica, porque hay dos de todo, ¿no? Hay dos novios, dos novias, está el filósofo y la sirvienta, que son dos facetas de lo diferente. Hay dos actos y hay escenas paralelas en ambos actos. Entonces, ya para concluir con esto, vamos a ver la última escena de Così fan tutte. Entonces, en esta escena están los novios disfrazados a punto de casarse con la novia de sus amigos, la novia de su amigo, y ellas están por adentro muriéndose de que ¿cómo aceptó mi novia? No puede ser. Y las otras están felices de que se van a casar, y finalmente llega el notario, ¿no?, a casarlos. Para alguien del siglo XXI es altamente divertido ver que alguien que estaba a punto de casarse se quita el velo de novia para recibir a su novio, ¿no? Pero eso no le gustó mucho al siglo XIX. Estas son las tres óperas que hizo Mozart con Da Ponte. Posteriormente Mozart moriría en 1792 en la relativa pobreza, fue enterrado en la fosa común. El emperador José II moriría también Entonces Lorenzo de Aponte se quedó sin protectores en la corte y lo corrieron de la corte. Fue a San Petersburgo. ¿Puedes poner la presentación? Fue a San Petersburgo, a la última que está allá. No, dale. Fue a San Petersburgo, luego se fue a dale. Esa es otra ópera de Aponte, muy buena, la de Axur, que salió al principio de Amadeus. Y quiero que veamos esto. Miren, estas son las óperas que fueron representadas en el Teatro de Viena. ¿Cuánto se representó? Son algunas nomás. El Árbol de Diana de Martín y Soler se representó 65 veces. El Barbero de Sevilla de Paisiello, 62. Los Dos Litigantes de Sartre, 58. Una Cosa Rara de Martín y Soler, 55 veces. Y al último, las de Mozart, ¿no? Così fan tutte se representó 10 veces solamente y muerta, ¿no? ¿Cómo le dicen? Carpetazo. Lorenzo de Aponte terminó... ¡Ay, caray! Se le fueron las fotos de ahí. Terminó en Estados Unidos. Emigró a Estados Unidos buscando refugio. Y como ya habíamos dicho, los ideales de la independencia de Estados Unidos tenían mucho que ver con los ideales de la Ilustración. Terminó en la Universidad de Columbia dando clases de italiano. Fue el responsable de que se creara el primer teatro de ópera italiana en Nueva York. Y cuando se estrenó Don Giovanni en Nueva York, él estaba en el estreno y en el intermedio entre los dos actos estaba presumiendo: yo soy el libretista de esa obra. Y todos le preguntaron: ¿y qué es un libretista? En Estados Unidos no había una tradición operística, pues no sabían ni cómo se hacían las óperas, ¿no? O sea, no sabían lo que era un libretista, ¿no? Finalmente escribió sus memorias, un libro muy mentiroso, como les digo, pero interesante. Y finalmente murió. Da Ponte, la poesía de Da Ponte, las obras de Da Ponte se encuentran en los lugares más desconocidos, ¿no? O se sigue mencionando constantemente. La revista Proceso, por ejemplo, de hace dos números lo menciona. Sale en la película Solo con tu pareja. Hace poquito leí el libro En busca de Klingsor, ahí sale fragmentos de Lorenzo de Aponte. En muchos lugares aparece cuando tenemos los ojos bien abiertos, ¿no? Para mí es un personaje muy importante, influencial. Me extendí bastante y todavía faltó comentar algunas de las innovaciones que hizo, pero tampoco se trata de esto que sea eterno. O lo que podemos hacer es que nos quedamos aquí hasta las 6 de la mañana. Ya mero, ¿no? No, entonces, dale, a ver. ¿Ya la fe? No. Este es el fin. Y bueno, ya lo único que queda es si tienen alguna pregunta. A ver, aquí en lo oscurito pregúntenme. ¿Ya van? ¿Eh? ¿A qué atribuyes que Mozart haya sido reconocido como el más grande compositor? Yo tengo la idea de que tiene que ver con la idea de que estaba prusiano y el idealismo alemán. Mm. Es como que se reconoce en Hegel, el filósofo más grande. Ajá. Que no sea Mozart como el músico más grande. Mira, hay varios motivos, ¿no? Bueno, uno de ellos es su precocidad. Mozart, como te digo, desde los 6 años empezó a componer. Pero la genialidad de Mozart sí tiene que ver con lo que mencionas. Pero a mí me parece que Mozart fundó lo que sería, bueno, no solo la ópera alemana. Él definió la sonata, llevó a sus límites la sinfonía, trabajó en géneros pequeños. En una carta a su padre le dice: no hay un género en este mundo que no pueda imitar. O sea, no hay un género que pueda. Y es cierto. Todos los géneros de la época los trabajó. Su obra es abundante en exceso. Tal vez no vimos algunos pedazos de Don Giovanni que son los que claves, ¿no? Vimos un pedazo más narrativo. Pero hay algunos fragmentos que que uno no tiene más que decir, esto es la obra de un genio, ¿no? Básicamente eso es, ¿no? La abundancia y perfección de su obra. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias por estar aquí y por quedarse, ¿eh? Pues nos esperamos el... Sigue habiendo pláticas jueves, el próximo jueves. ¿Quién está? Que está Borges con Catherine. A ver. Voi suonate amici cari, già che spendo i miei dollari, io mi voglio divertir. Il porrello presso in tavola, son prontissimo a servir, son prontissimo a servir. Già che spendo i miei dollari, io mi voglio divertir. Voi suonate amici cari, già che spendo i miei danari, io mi voglio divertir, io mi voglio divertir. Bravi, cosa rara! Che ti parte il bel concerto? Conforme al vostro verbo. Oh, che piatto saporito, oh, che piatto saporito, saporito, saporito. Oh, che barbaro appetito, che bocconi da gigante, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Ma che barbaro appetito, che bocconi da gigante, nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir. Ma che barbaro appetito, mi par proprio di svenir, che bocconi da gigante, mi par proprio di svenir. Gli par proprio di svenir, gli par proprio di svenir. Piatto, servo. E vivano i litiganti, bene sa il vino. Eccellete, Morsimino! Questo pezzo di fagiano, piano, piano, piano, piano, piano, voglio inghiottir. Sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir. Questa polla conosco purtroppo. Leporello, padre mio, parla schietto, mascalzone. Cambiata una funzione, le parole proferire. Che parole proferi? Mentre io mangio, fischio un poco. Io so far cos'è? Scusate, scusate. Sì, eccellente il vostro cuoco. Sì, eccellente il vostro cuoco. Che lo voglio anch'io provar. Che lo voglio anch'io provar. Sì, eccellente il cuoco. Ancor voglio fare con te, io non rimetto e ne viva il bambino, sostegna e gloria l'umanità, sostegna e gloria l'umanità. Viva le femmine, viva il bambino, viva le femmine, viva il bambino, sostegna e gloria l'umanità. A vedere che cosa stanno. Oh! Che grido indiavolato, che grido indiavolato, le volevo, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua, l'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io c'ero, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come fa, ta, ta, ta, ta. Non capisco niente affatto, ta, ta, ta, ta. Cosa hai fatto in verità, in verità, in verità. Ah, sentite, quel combatte. Apri, tremo, apri, dico, oh, apri. Per togliermi l'intrico, ad aprire io stesso andrò. Non so più veder l'amico, pian pianin nasconderlo.